Y ahora estamos en contacto telefónico con Félix Díaz, uno de los dirigentes indígenas que vienen sosteniendo un acampe de casi 10 meses en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires, porque al parecer, por la información que tenemos, se levanta esta protesta de los pueblos originarios. Hola Félix, buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Sí, Pepe, muy buenos días. Buen día. Bueno, Félix, ¿es así? ¿Van a levantar el acampe este domingo? Así es, nosotros venimos trabajando así, dialogando con las autoridades que van a estar asumiendo este 10 de diciembre y han hecho un compromiso de resolver el problema en el territorio. Por esa razón queremos creer y trabajar a través de las autoridades que van a estar cumpliendo una función dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Por esa razón nosotros cedemos nuevamente un poco la lucha para poder seguir al territorio, para poder seguir juntando fuerza, y tratamos siempre de creer las palabras de las personas, porque nosotros seguimos creyendo que es posible el diálogo. Creemos que la única manera de destrabar el conflicto es dialogando a través de propuestas, respeto que nos merecemos, así como se merecen las autoridades. Por esa razón hemos venido a Buenos Aires para buscar ese diálogo con el gobierno nacional saliente, pero lastimosamente ese diálogo que tuvimos no se efectuó una práctica real del compromiso que asumió el gobierno nacional en el año 2011 con nosotros, y nos mintió en muchas oportunidades, primero con el ministro Randazzo, luego con la Secretaría de Derecho Humano a través de Martín Fresneda, el presidente del INAI, Daniel Fernández, ha estado en el territorio, ha estado dialogando con nosotros, pero la solución que debería darnos nunca se concretó. Y ahora, desde estas reuniones que ustedes han tenido con gente del gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, ¿han avanzado en lo concreto o solamente les han dicho que van a empezar a analizar los temas? Primero, el compromiso que asumió el nuevo gobierno es renovar las autoridades del INAI, que le va a ceder al pueblo indígena a la administración del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y eso lo han dicho el martes, que van a concretar ese pedido de los pueblos indígenas, y que los pueblos indígenas sean como responsables de consensuar el hermano que va a estar a cargo dentro de esa función, para que los pueblos indígenas empiecen a trabajar articuladamente con el Estado. Y según nos dijeron que eso ya está como aprobado por el mismo presidente nuevo, y eso es lo que nos da más o menos una garantía de poder volver a nuestra comunidad. ¿Y quiénes van a elegir el nuevo presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? Las comunidades indígenas. Ajá, ¿cuáles? ¿De alguna organización, de alguna de las federaciones que hay en el país o de una en especial? Nosotros que hemos logrado esta posibilidad de proponer al gobierno nacional de que nos dé la posibilidad de dirigir la administración del INAI como COPIWINI, hemos tratado de consensuar la propuesta, pero nosotros no hemos logrado conectarnos con las organizaciones indígenas, porque muchos de nuestros hermanos que han sido parte de este gobierno saliente han adelantado sus críticas a este gobierno que asume. Entonces eso lo dificulta nuevamente la unidad de los pueblos indígenas. Nosotros, como pueblo indígena, no vamos a ser parte del partido de Macri. Lo que sí queremos ser parte de una política que integre sin condicionamiento la lucha de los pueblos indígenas y que respalde. Y ojalá que los pueblos indígenas también piensen como indígena y no como peronista, como radicales o como partido político. Nosotros queremos que seamos los indígenas los conductores de la política indígena y también la aplicación de nuestros derechos. Félix, ¿el nombre entonces todavía no lo definieron o sí ya? No, no, todavía no, porque es mucho los hermanos que están tratando de meter a su gente. Estaban sonando que hay una hermana de Jujuy, según nos dijeron, que para nosotros no tenemos objeción a un hermano, pero lo que sí queremos consensuar el nombre, porque yo siempre soy una persona que trato de apoyar la lucha de los indígenas, pero no quiero un hermano que sea de la misma fila del partido, porque seguro que va a decir y va a decir siempre, como yo conozco a los indígenas, siempre dice gracias al gobierno tenemos estas cosas, y eso no queremos, porque el Estado es el garante del respeto que debemos tener. El Estado es el responsable de dejar que los indígenas ejerzan su derecho constitucional que ya tienen establecido. Entonces, esa búsqueda de un hermano queremos consensuar para que en el día de mañana, si fracasa, nosotros tenemos la responsabilidad de destituir a esa autoridad que ha sido puesta en el cargo. Nosotros somos los responsables. Por esa razón es necesario dialogar entre nosotros y trabajar desde nosotros. Félix, te agradecemos muchísimo el contacto y seguimos comunicados para ver cómo avanza la negociación con el futuro gobierno. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hablamos con Félix Díaz, cacique de la comunidad de la Primavera de Formosa, del pueblo Com, uno de los cuatro pueblos originarios que mantienen este acampe en la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires, que va a finalizar este domingo.